Bueno, seguimos a través del 88.9 y tengo comunicación con Juan Pidori. Vamos a charlar un ratito, fundamentalmente después de lo que pasó el domingo y desde el punto de vista económico, todos los planteos, porque a veces uno escucha palabras del LIPA, pero escucha algunas palabras que no entendés. Yo, por lo que no entiendo ni pomo, ¿no? Pero acá tenemos un especialista en el tema. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes, a vos y a la audiencia. Bueno, un poco, digamos, una serie de planteos que ha hecho el próximo presidente, Milei concretamente, con respecto al tema económico, y el Día de la Soberanía Nacional anunció concretamente que va a privatizar YPF. Bueno, a ver, vamos a ir por parte, porque si no, esto acá empieza a generar muchas controversias. Ajá. Hay que aclararle a la gente que una elección no es un partido de fútbol. En una elección lo que elige la gente es un modelo de país. Por eso se dice que el pueblo no se equivoca. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo elige un modelo, un proyecto de país, de sociedad en la cual quiere vivir en los próximos años. ¿Por qué le digo esto? Porque si no muchos dicen, no, lo que pasa es que a ustedes están enojados porque perdieron. No, a ver, en la democracia los que ganan son los que gobiernan, los que pierden. Tienen que aceptar las decisiones de la mayoría, pero aquellos que han perdido también tienen otro modelo de país, en este caso otra visión de país, y tienen en un sistema democrático toda la posibilidad de cuestionar el modelo que se quiere imponer. Hechas estas consideraciones, porque obviamente que yo me considero dentro del lado de lo que hemos perdido, ahora voy a decirle lo que pienso de este modelo de país. Primera cuestión, cuando hablaban de que era la campaña del miedo, todo el mundo decía que esto era la campaña del miedo. Y acá queda evidenciado que no era la campaña del miedo. Milei está proponiendo hacer todo lo que propuso hacer durante la campaña. Ajá. Milei cierra el acto, el día que gana las elecciones, el domingo a la noche, Milei dice: vamos a volver a la Argentina de Alberdi. Volver a la Argentina de Alberdi es ir a 1850. Yo lo lamento si aquellos que lo votaron a Milei no conocen de historia. Eso es un problema de ellos, no es un problema. ¿Cómo era la Argentina de 1850, Juan? A ver, en la Argentina de 1850 no existía el Estado. Primera cuestión, y fundamentalmente no existía el Estado. Así que ahí recién se crea la Constitución y se crea el Estado. Y no existían los derechos, ni siquiera los derechos civiles, porque el Código Civil en la Argentina se hace a fines del siglo, o sea, en 1890. Así que ni siquiera los derechos civiles. Obviamente que ni que hablar de derechos políticos, porque los derechos políticos, la gente iba, los dueños de estancia agarraban los documentos, no sé si... Usted sabe cómo se votaba, sí. Pero agarraban los documentos todos los empleados, llevaban todos los documentos, decía, todos estos documentos votan por tal. Y después venía otro y decía, todos estos documentos votan por tal. Así que, básicamente así funcionaba el sistema. Es decir que, yo ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir ahora, estamos ante un gobierno que está proponiendo retrasar 150 años. Hay un famoso teorema digamos, no va a ser fácil explicarlo por radio, pero aunque sea le voy a contar. Se llama la teoría de la estupidez y es un teorema económico que fue hecho por Cipolla, que era un intelectual italiano. Y básicamente lo resumo, decía Cipolla que los estúpidos cuando toman decisiones, todas las decisiones que toman los estúpidos les genera un perjuicio a ellos mismos, pero también generan un perjuicio ajeno. En cambio, él dice, cuando los malvados toman decisiones, provocan un perjuicio a los demás, o sea, un perjuicio ajeno, pero los malvados siempre toman decisiones para beneficio propio. Creo que los que han ganado el domingo es la conjunción de los estúpidos y los malvados. Los malvados es Macri, toda esa runfla, y los estúpidos son aquellas personas que, antes de votar, te seguían negando de que Milei no iba a hacer lo que está haciendo. Quiero que esto quede claro, digamos, porque algunos se pueden enojar, pero bueno, a ver, el proyecto de la plataforma política de Milei básicamente habla de todo lo que estamos hablando ahora. achicar el Estado, libre comercio, disminución de 15% del gasto público. Esto dice la plataforma de Milei. Reducción de impuestos, reforma laboral, apertura comercial, eliminación del Banco Central, eliminación de subsidios, promover inversión en hidrocarburos, ahí después vamos a la YPF, volver a ser el granero del mundo, eliminación de ingresos brutos. Entonces, a ver, Américo, todo lo que dijo Milei lo está haciendo ahora. ¿Él qué es lo que quiere hacer? YPF, vamos por YPF. YPF se privatizó en los 90, no es que, digamos, es nuevo. YPF no es nuevo, ya la privatización de YPF ya la vimos. ¿Qué pasó con YPF? Se vendió a 10 mil millones de dólares. ¿Pero cuánta plata recibió Argentina? El 20%. ¿Por qué? Porque esos 10 mil millones de dólares se cobraron con título de deuda. Y los títulos de la deuda cotizaban al 20%. Así que ya ahí está el primer negocio. Segundo negocio, Repsol no tenía ni historia en la producción de petróleo. A través de YPF se hizo conocida y armó su propia empresa. ¿Qué hizo con YPF? Acuérdese que cuando se nacionaliza YPF de nuevo, se renacionaliza YPF, acordémonos, digamos, que en ese momento Repsol, digamos, había vaciado, no había hecho inversiones y no había combustible. ¿Usted se acuerda que había largas colas porque faltaba combustible? Sí. Bueno, Repsol no había hecho ninguna inversión de investigación, de exploración de petróleo, que es lo más caro, digamos. Es decir, Repsol sacó, nos trajo todo el petróleo de los pozos existentes, lo mandó para afuera y se llenó de plata. Y esto es lo que está queriendo hacer Milei, porque él dice, en su plataforma promover inversiones en hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él quiere entregar YPF a las grandes multinacionales, sabiendo de que es un recurso estratégico para los próximos años. Además, hay otra cuestión, digamos, YPF invirtió en el último año 5 mil millones de dólares solamente en Vaca Muerta. Y eso también se quiere privatizar. Así que esto que propone Milei no es nada nuevo. Él habla de reducir el 15% del gasto público. Bueno, yo le digo, ¿cómo va a ser para reducir? Porque él habla de la casta política, de los políticos. Los políticos se llevan el 0,9% en el presupuesto del PBI. Ahí tiene, exageremos, el 1%. 3% más o menos tener en obra pública. Ya se va ahorrado, suspende, porque va a suspender la obra pública. Un 4%. Un 3,5% tenés en subsidio. Ya tenés un 7% ahorro. Y el otro 8%, ¿de dónde lo va a ahorrar? Es fácil, va a echar empleos públicos, porque también lo dice en la plataforma de él, en una de las cuestiones dice, va a echar a todos los empleados públicos que fueron pasados a planta por este gobierno. Esto es una de las cosas, y esto lo dice. Sí, lo escuchamos. Mire, reformas del Estado. Reforma del Estado en la plataforma. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías, etcétera. Sí, después de haber ganado, dijo que lo iba a reubicar. O sea, ahora dice que lo va a echar. Eso dice la plataforma. Entonces, primero, van a echar gente. Después él habló de que va a sacar la coparticipación. Y bueno, acá está la explicación de por qué va a sacar la coparticipación. Él dice, vamos a eliminar ingresos brutos. En la provincia de Santa Fe, los recursos propios, ingresos brutos, el 70% de los recursos propios de la provincia de Santa Fe. Usted imagínese, si le corto ingresos brutos y si además le recorto coparticipación, van a aparecer, digamos, los bonos, ¿cómo es que se llamaban? Los de Federal, Patacón, sí. Todo eso ahí. Bueno, todos esos bonos, porque las provincias no van a tener cómo pagar. Y nuestros gobernadores están agachando la cabeza y poniendo la cabeza, digamos. Otra cuestión. Acá habla, dicen que estos acá hablaban de lo nuevo, que esto era lo nuevo, que iban en contra de la casta. ¿Quién lo acompaña a Milei? Macri. Macri es uno de los malvados, que yo le decía. Esta era la conjunción de los estúpidos y los malvados. Macri es uno de los malvados. De esta jugada, ya sabemos quién es Macri, no me van a decir que Macri no es la casta. Él lo nombra a Emilio Campo en el Banco Central. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero Emilio Campos ya estuvo en la década del 90 y fue uno de los que los ayudó a Cábalo para el plan de convertibilidad. Ella también es casta, digamos. Así que hecho de la casta, que va a terminar con la casta, es todo mentira. Hay otra cuestión también. Hoy hubo una fuerte remarcación de precios. Lo que está haciendo Milei es de una irresponsabilidad total, digamos, porque como él quiere que el dólar aumente, no le interesa reunirse con Marta, con Massa. Él quiere que explote todo, porque él quiere que el dólar se vaya y explote, porque además hablaron de que iban a liberalizar el control de cambio, es decir, van a dejar que el mercado fije el valor del dólar. Y como no hay reserva, usted puede pensar un dólar a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, puede tirar el precio que se le ocurra, porque la Argentina no tiene reserva. Ahora, si el dólar así el precio está hoy, mañana se va a 2.000, 3.000, 4.000, imagínese el precio que usted quiera, usted sabe que que los precios van a aumentar mucho más rápido todavía que el dólar. Es decir que nos están llevando a un camino, necesariamente una recesión, porque después habla de apertura de importaciones, lo cual va a significar el cierre de la industria nacional. Chau las pymes, chau las pymes. De muchas empresas. A ver, Lula no viene a la asunción de Milei, y no viene porque dice que se siente ofendido como lo trató Milei. Es decir, que digamos, ya ahí hay un mercado que ya, por más que diga lo que diga, ya no está queriendo cerrar. Entonces, a todos los productores agropecuarios de su zona, vaya contándole usted cuando lo vea, al fulanito, al menganito, decirle, che, loco, ¿dónde van a vender la soja ustedes? Si se están peleando con Brasil y con China. ¿Dónde van a vender el maíz? ¿Dónde van a vender todos sus productos del campo? De la misma manera los cordobeses, digamos, con el tema de los automóviles. Es decir, a ver, Américo, yo no le estoy planteando nada porque esté enojado, no. Este país, este modelo de país a mí no me gustaba, pero el modelo de país al que nos lleva Milei es este. Lo dice en su plataforma, lo está diciendo ahora, y es más, digamos, este modelo cierra con represión, necesariamente cierra con represión. Y eso también lo dijo Milei. Presten atención, dijo que estuvo hablando con Macri, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque él sabe que ese es la caja de resonancia de todos los problemas que se arman, y entonces a ver cómo van a hacer para contener la protesta social cuando empiece la protesta social, que evidentemente va a haber, porque además está hablando de privatizar YPF, de privatizar Radio Nacional, de privatizar la TV pública, todas esas cuestiones, digamos, obviamente que es desde una perspectiva además de porteño-céntrica, porque los partidos de fútbol de Argentina se ven en todo el país, y yo digo, hay en alguna zona que la única señal que se ve es la televisión pública. Así que bueno, esto es lo que nos espera, no es alentador. Y le digo a la gente, no me vengan a querer correr de que no, que Massa no lo pudo frenar ni nada. Estos 10 días van a ser muy terribles para la Argentina, y los próximos dos meses también. ¿Por qué? Porque vienen, y dijo, ya también lo dijo el día de del discurso cuando ganó, dice, no hay espacio para los tibios, venimos, no hay espacio para el gradualismo, también dijo Milei. Lo vamos a hacer rápido. La derecha aprende rápidamente cómo hacer las cosas, y la va a hacer rápidamente. Del 10 de diciembre al 31 de diciembre se va a mandar la mayoría de las medidas que necesitan para consolidar el poder de los grupos económicos que lo están apoyando, entre ellos los fondos juntos. Juan, y fundamentalmente lo que hace, digamos, el panorama que vos planteás es un poco lo que nosotros veníamos visualizando, pues estábamos del otro lado, no estábamos con esta postura, ¿no? La mayoría votó a este planteo político que hizo Milei. Pero, digamos, él habla de eliminar, o digamos, ¿qué es la ley? Porque a veces la gente no entiende lo que los términos técnicos, lo que entendés que puede entender él. ¿Qué es la ley? La ley, digamos, ahí está otra de las cuestiones, por eso yo le hablo a los ignorantes. Américo, las ley las inventó Stuxenegger. Y a usted le suena ese nombre, porque es el que suena para ser ministro de él ahora. Stutzenegger es el que inventó las leyes. Las leyes son letras de liquidación del tesoro. Son el tesoro agarra y toma prestado dinero y le entrega esas letras a los bancos. Y los bancos le prestan el dinero a altísimas tasas de interés. Cuando ya se fue el gobierno eran altísimas y siguieron porque crecen exponencialmente. Es mucho más alto que una tasa de plazo fijo lo que están ganando los bancos con las LELIC. Usted imagínense que las LELIC equivalen más o menos entre 40 y 50 mil millones de dólares en pesos, pero el equivalente a 40 a 50 mil millones de dólares, o sea que es equivalente a la deuda que tomó Macri. Eso, esas LELIC, ese sistema lo inventó Stutzenegger cuando era el presidente del Banco Central en la época de Macri. Después me vienen a mí a decir que ellos no son la casta, ¿no? Bueno, eso ahí genera interés y lo tiene que pagar el Estado. Eso es lo que se llama el déficit cuasi fiscal, porque en realidad no lo genera el Estado por el gasto público. Eso se le está pagando a los bancos todos los meses y son millonadas de pesos. Y bueno, él dice, vamos a desarmar las leyes. Bueno, ¿cómo las va a desarmar? ¿De dónde va a sacar la plata? Por eso, digamos, es que mucha gente está asustada y quiere retirar la plata del banco, porque se está hablando de un plan Bonet. ¿Por qué se está hablando de un plan Bonet? Porque ¿de dónde vos vas a sacar la plata para pagar esa que es plata en peso, es deuda en peso? Recordemos a la gente que no sabe, que no se acuerda, es que hubo el corralito, completamente. No sé si corralito, pero el plan Bonet, ¿qué fue? ¿Cómo fue el plan? El plan Bonet fue todos los depósitos a plazo fijo que tenía la gente en la época de Menem con Herman González. Se le dio un bono, que por eso se llamaba el Bonet, y a cambio de esos plazos fijos, un bono a cobrar a 10, 15, 20 años, tenía diferentes fechas de vencimiento. Y eso sería un poco la idea que aparentemente se está manejando. Bueno, listo, vos tenés plata metida en el banco, yo entonces a vos te voy a dar título de la deuda, y vos esta plata no la vas a tener, no la vas a poder retirar, sí, te van a pagar interés y todo, pero la vas a retirar recién dentro de 10 años. Y se quedan con todos los depósitos de la gente. Eso es otra de las cosas que se está hablando. O sea, ¿por qué no desarmó más a las LELIC? ¿Por qué un tema muy complicado para desarmarlo? No es que se desarme un día para otro. Pero vuelvo a repetir, esto lo armó Stutzenegger, que es el que va a ser el ministro de Economía de Milei, o es uno de los que suena a ser ministro de Economía. Entonces no nos jodamos. Y después la otra cuestión también, digamos, que está dando vuelta por ahí, es la reforma previsional. A ver, el segundo y el encargado del sistema previsional, sí, ya le digo el nombre, se llama Juan Manuel Verón. Juan Manuel Verón fue el que armó el sistema de AFJP en México. No es un outsider de la... Y el ministro de Trabajo es el que hizo todo el tema de las RT. Exactamente, entonces, a ver, la gente que está poniendo es gente que ya incluso viene con experiencia en hacer estas cuestiones. Ocampo, con el Banco Central, que lo van a sacar de circulación, el Verón este que viene de armar las AFJP en México, es decir, que una reforma laboral van a hacer y van a plantear una reforma previsional. Olvídense, ¿por dónde va a pasar? Bueno, mire, Patricia Bullrich descontó el 13% de los sueldos de los jubilados. ¿Usted qué cree? ¿Que a ellos le va a temblar el pulso en hacerlo? No le va a temblar el pulso. Le aclaro de nuevo, Américo, no estoy haciendo predicciones porque me gusta o no me gusta esto, yo me estoy guiando exactamente por las declaraciones que estoy leyendo en estos días en los diarios. Ahora usted me puede decir, bueno, Juan, hay que esperar que tome alguna medida. Bueno, perfecto, esperemos que tome alguna medida. Si usted a mí me pregunta, ¿vos tenés fe que le va a ir bien? Yo, a mí, ahora, hoy ocurrió... Juan, hoy ocurrió un hecho muy muy jodido, que es un aumento, digamos, de la mercadería, remarcaron por si acaso 30-40%, según la denuncia que está haciendo la gente, fundamentalmente en muchos lugares del país, pero no sé, yo pensaba que hoy empezamos con un feriado bancario, una estampida del dólar. ¿Por qué no ocurre, no ha ocurrido eso? ¿Qué poder maneja el gobierno o Massa para que esto no ocurra? No, Massa no, hoy Massa no maneja ningún poder, olvídese. Massa perdió todo el poder ya desde que perdió las elecciones. No, están esperando la liberación del mercado de cambio, ellos dijeron. Ellos dicen, o sea, a partir del 10 de diciembre el mercado de cambio no hay dólar oficial. El dólar se va a manejar por los precios de compra y venta de la gente. ¿Están esperando eso? Y hay otra cosa que le quiero decir. El tema de los precios, también, eso es la libertad que querían. La libertad, cuando él habla de libre mercado, dice, los precios se fijan entre la oferta y la demanda. O sea, ¿qué? No va a haber controles de precios, no va a haber nada. El empresario va a vender al precio que se le antoje. Y nosotros vamos a tener que pagar lo que podamos pagar, porque nuestros sueldos van a quedar como se nos antoja también, digamos. Claro. Lamentablemente es así, Américo. Bueno, Juan, veremos cómo se dan los hechos, fundamentalmente en lo que hace, digamos, tu análisis, digamos, uno, lo, digamos, no es que piensa lo peor, acá te corren por izquierda con que sacaron más del 50% de los votos, hasta, digamos, se planteó el tema que es la mayor cantidad de votos sacados por un candidato a presidente, no, hubo en segunda vuelta esto acá, pero más allá de eso, ganaron, nadie les puede negar eso, pero digamos... digamos, todavía seguimos más allá de lo que puede significar la derrota, hay que asimilarla y fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros como sociedad? Bueno, ¿qué va a pasar con la gente? Además hay otro problema, a ver, Milei gana con votos prestados, por más que no le guste también esto que le diga, Milei saca 30% las dos elecciones previas y ahora si usted suma los votos de Milei y los votos de Bullrich son los votos que sacó, ahora. Y Macri pasó, ya se reunieron y le están exigiendo, y no hay buenas relaciones en esta exigencia, porque Milei se quiere plantar, Milei dice los votos son míos, y del otro lado de la coalición le dicen, no son tan tuyos. Nosotros tenemos fiscalización, te logramos trasladar los votos, etcétera. Así que ese es el otro problema, porque eso ya es un problema político. Y lo que sí yo le voy a decir a Américo es, mira, a mí me gustaría un país distinto, yo no quiero este país. Y desde ahora, además, cada vez que hablo en la radio, usted tiene que tener claro que yo no creo en este modelo. Lo cual no significa que voy a hacer lo que hicieron ellos, porque acuérdense que Milei ya pedía que aumente el dólar hace un mes atrás. Ahora, lo que yo sí tengo muy buena memoria, y voy a salir a recriminarle a cada una de las personas que hablé y que me decían que lo votaban a Milei, después le voy a salir, lo voy a salir a apuntar con el dedo. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Porque en la época de Macri, muchas de estas personas hicieron lo mismo. Y después, cuando Macri hizo el desastre, que endeudó el país, que no se podía vivir, todos estos tipos se lavaban las manos y decían, no, yo no lo voté, no, lo que pasa es que Scioli, no. Sabemos bien en quiénes fueron cada uno, y entonces sabemos que van a venir momentos muy duros para la Argentina. Muy, muy duros. Por ejemplo, la Lemoine, que es diputada electa, ayer volvió de nuevo a salir a insistir con su proyecto de la paternidad, dice que lo va a presentar, es decir, que va a venir también una gran persecución, digamos, hacia los sectores, hacia el sector femenino y hacia el colectivo, digamos, del LGTB, etcétera, sí. ¿No? Así que, bueno, y eso sabemos que va a pasar, porque además está en el ADN de estas personas, ¿no? Fundamentalmente, una de las peores personas es Villarruel, la vicepresidenta, que es amiga de los genocidas. Que mañana se reúne con Cristina. Exactamente. Así bueno, es. Perfecto, Juan. Dale. Seguimos en contacto. Dale. Gracias. Un abrazo. Y acuérdese del 26 usted. Se lo fue. Dejé de sentado aquí, el 26. Bueno, él sabe lo que está hablando.